Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. También estamos a final de mes. Hoy se termina el mes de octubre, así que hay que dar las gracias por todo este mesecito que nos permitió, pues, Dios y la vida, pues, vivirlo pleno. Así que hay que, recuerden, dar gracias y, pues, también dar la bienvenida al nuevo mes de noviembre. Hoy también se celebra el día de Halloween. El día de ayer estábamos diciendo que hoy vamos a dedicar el programa más que nada, pues, a este día, ¿no? Para que ustedes se enteren un poquito de por qué se celebra el día de Halloween. Vamos a escuchar música de, pues, de acorde, ¿no?, a este día. Y bueno, pues, para iniciar nos vamos a ir directamente con la temperatura. Y recuerda que también, si tú quieres felicitar a alguien que está de cumpleaños, que lo haga. Y el día de mañana, que es el día de los santos difuntos, y el día 2 también, y quieren pues hacer alguna oración, alguna petición especial, háganla también. Se puede pues también compartir a través aquí de la radio. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 67, mínimas de 52. Para el día jueves, cielos despejados, máximas de 67, mínimas de 53. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados, máximas de 66, mínimas de 51. Hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se espera lluvia con temperatura máxima de 68, mínimas de 43. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer, pues la nieve que se esperaba para el día domingo desapareció. Únicamente parece ser que vaya a haber lluvia. Pero para el próximo lunes también se espera lluvia, pero las temperaturas descienden aún más. Entonces lo más seguro es que sí vaya a caer nieve. Así que por favor estén preparados en sus casitas a salir muy abrigados este fin de semana. Y pues también a irse preparando para este invierno. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size.

que nunca más tú volverás. Te esperaré, yo te esperaré, aunque no vuelvas más. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más. Esperaré. Poco a poco yo muera. Suerte. Jersey. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, el día de hoy se celebra el día de Halloween. Yo sé que muchos niños pues andan muy divertidos porque van a pedir dulces, porque se van a disfrazar. Hay varios niños que ya se disfrazaron y que ya pidieron dulces y que ya tuvieron eventos en sus escuelas, pues también en sus vecindarios y pues también en algunos otros lugares, ¿no? Que ya los festejaron. Y qué bueno, ¿no? Porque el día de hoy está como que más frío de lo normal, pero pues de todas formas eso no quita, ¿no?, las ganas de salir en la noche. Así que estén listos la gente que vive en Estados Unidos para recibir a los pequeñines y darles sus dulcecitos. Así que pues ya saben, ¿no? Estén preparados. No vayan a cerrar la puerta y después digan, no, hay que darles dulcecitos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a irnos ahorita con información noticiosa y pues ahorita regresamos. El gobierno de Trump desploma inicio de procesos migratorios. El ritmo de notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS por sus siglas en inglés, para comparecer ante una corte migratoria ha disminuido desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero pasado, según un estudio difundido el día de ayer. Un informe hecho público por el Centro de Análisis Transaccional de Accesos a Récords de la Universidad de Siracusa muestra una tendencia a la baja en este tipo de notificaciones hasta finales de septiembre pasado. Track destaca lo sorprendente de esta situación, teniendo en cuenta que las autoridades migratorias aseguran que las detenciones de inmigrantes indocumentados han aumentado desde que Trump llegó al poder el 20 de enero pasado. Además, señala el centro, una buena parte de estos procedimientos, más de 75,000, se iniciaron durante el mandato del predecesor de Trump, el expresidente Barack Obama. Por ello, Track dice que hay preguntas desconcertantes sobre la efectividad del gobierno para cumplir sus objetivos y se cuestiona cómo puede ser que si aumentan las detenciones, tal y como aseguran las autoridades, se han reducido los casos en los tribunales de inmigración y el número de deportaciones. A pesar de esta disminución en las notificaciones de comparecencias ante una corte migratoria y la contratación de 74 nuevos jueces de inmigración, Track destaca que el número de casos retrasados en este tipo de tribunales siguió aumentando en el último año, en buena medida desde que Trump es presidente. Y un astronauta de la NASA revela a qué huele el espacio y no es nada agradable. Yo creo que a nadie se le puede pasar por la mente, ¿no? ¿A qué huele el espacio? No, pues nadie piensa eso. Pero bueno, Scott Kelly se convirtió en el 2015 en el astronauta que más días pasó en el espacio, con algo más de 350. Hace unos días decidió hacer una sesión de preguntas y respuestas con los usuarios de Twitter que le plantearon todo tipo de dudas. Una de las más curiosas fue: ¿a qué huelen el espacio exterior y la Estación Espacial Internacional? El astronauta afirmó que esta última huele a basura acumulada, aunque la sensación exacta varía en función de la parte de la ISS en la que se esté. En cuanto a la pregunta de a qué huele el espacio, Kelly afirmó: a metal ardiendo. Uy, ¿cómo la ven, eh? Bueno, pues por otra parte, el astronauta aseguró que la parte más aterradora de estar en el espacio es la idea de que algo les puede suceder a sus seres queridos mientras él está ausente. Y con primeros cargos, Mueller envía un mensaje a Trump y a asesores. El fiscal especial Robert Mueller envió el día de ayer una advertencia a quienes están en la órbita de Donald Trump si mienten sobre los contactos entre la campaña del presidente de Estados Unidos y los rusos, terminarán acusados de cargos penales federales. Con la publicación de los primeros casos penales de su investigación, Mueller demostró además que no dudará a la hora de acusar a personas próximas a la campaña, aunque no están directamente relacionadas con la interferencia rusa y la posible colusión con el equipo de Trump. Los documentos judiciales revelados el día de ayer mostraron una acusación contra el exdirector de campaña Paul Manafort y una declaración de culpabilidad de otro asesor que admitió haber mentido al FBI sobre sus reuniones con intermediarios rusos. Quizá lo más preocupante para la Casa Blanca es la declaración de George Papadopoulos, que se produjo hace semanas, y su arresto inicial se mantuvo oculto durante meses mientras cooperaba con agentes federales. Los cargos se blindaron específicamente para que la noticia sobre su declaración no desanimase a otros de cooperar con el fiscal especial ni los llevase a destruir evidencias. En la audiencia en la que Papadopoulos reconoció su culpabilidad a principios del mes, uno de los fiscales de Mueller, Aaron Selinsky, dejó la puerta abierta a nuevos avances. La investigación Mueller es una operación abierta a gran escala en la que este caso es una pequeña parte, fue lo que dijo Selinsky según la transcripción revelada el día de ayer. Los acontecimientos, incluyendo la inesperada revelación de la declaración de culpabilidad, colocan a la pesquisa de Mueller en una nueva fase más seria, y el reconocimiento del asesor de sus contactos con los rusos podría complicar las afirmaciones de Trump de que su equipo nunca se coordinó con el gobierno de Moscú para decantar los comicios presidenciales del 2016 a su favor, que es el asunto sobre el que gira el trabajo del fiscal especial. Manafort, que dirigió la campaña de Trump durante gran parte del año pasado, y su socio comercial Reed Gates terminaron la jornada bajo arresto domiciliario, acusados de haber desviado supuestamente pagos a través de empresas extranjeras y cuentas bancarias como parte de su trabajo político en Ucrania. Papadopoulos, que también fungió como asesor del equipo de Trump, seguirá prestando declaración antes de ser condenado en el primer y por ahora único caso penal que relaciona la campaña electoral del dirigente con el Kremlin. Manafort y Gates, que se declararon no culpables en un tribunal federal, no están acusados de ningún delito vinculado a la campaña, y Trump buscó distanciarse de inmediato de las acusaciones. En un mensaje en Twitter señaló que los presuntos delitos ocurrieron hace años e insistió en que no hay colusión entre su campaña y Rusia. Pero lo que podría ser más peligroso para el mandatario fue la declaración de culpabilidad de Papadopoulos, que admitió que supo que los rusos tenían material sucio sobre la candidata presidencial Hillary Clinton en la forma de miles de correos electrónicos. El 26 de abril del año pasado, mucho antes de que se supiera públicamente los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton habían sido hackeados, la investigación de Mueller lleva meses rondando al gobierno. Los investigadores acudieron a la Casa Blanca para pedir acceso a documentos y para entrevistarse con funcionarios claves, tanto actuales como pasados. Inconsistencias empañan el relato de dos rescatadas en el mar. Las dos mujeres hawaianas que dijeron que estuvieron perdidas en el mar durante meses a bordo de su velero nunca activaron su baliza de emergencia, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos. Un hecho que se suma a la creciente lista de inconsistencias que plantean dudas sobre su angustiosa historia de supervivencia. Las náufragas habían contado a The Associated Press que tenían radios, teléfonos por satélites, GPS y otros equipos de emergencia, pero nunca mencionaron una radiobaliza de posición de emergencia. La revisión realizada por la Guardia Costera sobre el incidente y entrevistas posteriores con las dos mujeres revelaron que tenían una Pier B a bordo, pero que nunca la encendieron. Jennifer Appel confirmó en una entrevista el día de hoy que tenían la baliza y que no la usaron porque, según su experiencia, solo debía usarse cuando se está en peligro físico inminente o quedan menos de 44 horas de vida. Nuestro caso es sólido, estábamos flotando, teníamos comida y agua y una capacidad de maniobra limitada, dijo Appel en Japón, a donde la Marina de Estados Unidos la trasladó tras ser rescatadas en el mar, y todas esas cosas indicaban que no íbamos a morir. Dicho esto, nos iba a llevar más tiempo llegar a donde íbamos. Sin embargo, en retrospectiva, Appel dijo que hubo dos ocasiones en las que debería haber activado el dispositivo, una cuando ella y Tasha Fuba se alejaron de Hawái entre finales del mes de junio y principios de julio, y una segunda vez ante la isla de Wake el 1 de octubre. Puigdemont seguirá en Bélgica por seguridad y reta al gobierno a aceptar el resultado del 21D. El presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que no está en Bruselas para pedir asilo político porque no es una cuestión política de Bélgica, sino que está en el país para actuar con libertad y seguridad. Y una vez aclarado este punto, ha comentado que la manera de expresarse mejor sobre lo que pasa en Cataluña es viviendo en la capital de Europa. Es por eso que el ex jefe del Govern ha explicado que sin tener la voluntad de escapar de la justicia, tomamos las elecciones como reto democrático, en referencia a los comicios del 21 de diciembre, y que si esta decisión tiene como precio ralentizar la construcción de la república, pues es un precio asumible, es lo que dijo. Puigdemont ha expuesto lo siguiente: si nos hubiéramos quedado en Cataluña y hubiéramos dado una cierta resistencia, habría habido una reacción de enorme violencia por parte del gobierno, pero no quiero exponer a la población de Cataluña a otra jornada de violencia como la del día del referéndum del 1O, que ha explicado. Y en información deportiva, el mensaje de Cristiano Ronaldo el día después de la derrota en Girona. Cristiano Ronaldo, la estrella del Real Madrid, envió un mensaje después de sufrir una dolorosa derrota en Girona. Cristiano Ronaldo, estrella portuguesa, intenta recuperarse de la dolorosa derrota que sufrió el Real Madrid el día domingo ante el Girona en Montilivi. Una dolorosa derrota que sitúa al Real Madrid a 8 puntos del Barcelona en la Liga Santander 2017-2018, precisamente en las jornadas previas a la visita del equipo madridista a Wembley. Cristiano Ronaldo quedó tocado tras el partido en Girona y así ha quedado demostrado durante la sesión de entrenamiento que ha realizado Real Madrid el día de ayer en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, un entrenamiento para preparar el próximo partido ante el Tottenham en la Champions League 2017-2018, donde está en juego el primer puesto del grupo. Pese a ello, Cristiano Ronaldo ha intentado enviar un mensaje positivo y de ilusión a los seguidores de Real Madrid y a sus seguidores a través de las redes sociales, y lo que dijo fue mentalidad positiva. Es lo que ha escrito Cristiano Ronaldo en las redes sociales tras la derrota de Real Madrid ante Girona, donde el delantero portugués no tuvo una buena actuación. Cristiano Ronaldo volvió a quedarse sin marcar y sigue con sus problemas de cara a la portería contraria. Y Miguel Herrera será sancionado. A El Piojo, claro que sí. Bueno, pues al interior del Club América, el insulto del Piojo pues tendrá repercusiones. Luego de que Miguel Herrera insultara a la afición del Monterrey pintándoles el dedo, el técnico americanista será sancionado dentro de la institución azul crema. Desafortunada la reacción, obvio, Miguel sabe que no puede responder de esa forma. Hablamos con él, acepta que se equivocó, no puede caer. Pese a que sea como técnico del Club del América, debe estar por encima de eso. Tendrá sanción interna, fue lo que declaró Santiago Baños, director deportivo del Club América. Explicó que más allá de que responde a una agresión verbal, se debe tener la cordura para manejar la situación y evitar entrar en algún conflicto. Ojalá nadie de ningún club lo hiciera, no estamos para generar más violencia. Al final del día es un deporte que involucra sentimientos, quizás estás caliente, pero no puedes perder la cordura ni la madurez. No pueden salir de ti insultos, fue lo que dijo en entrevista a Televisa Deportes. Por parte de la comisión disciplinaria, aún se está abriendo una investigación que podría repercutir en otra sanción para el exentrenador de la selección nacional. Y bueno, con esto finalizamos información deportiva y noticiosa. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor de deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy especial en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, en esta jornada logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes. En el amor deje de dudar y dígale lo que siente a su amado, su poder de seducción aumentará. La riqueza, sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos. En el bienestar, considere que en su familia encontrará la atmósfera más adecuada para sobrellevar sus dificultades. Para el signo de Tauro, tome usted solo las decisiones y no acuse a los demás de sus errores. Comience a trabajar para solucionarlos cuanto antes. En el amor, postergue algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar junto a su alma gemela. En la riqueza, etapa para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. En el bienestar, si en las noches se le dificulta conciliar el sueño, evite automedicarse. Para el signo de Géminis, este día le aparecerán mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y cambios en su vida. En el amor vivirá un día apasionado, aproxímese al ser que ama y bríndele todo su tiempo. En la riqueza es un óptimo día para saldar deudas personales e impuestos pendientes. En el bienestar analice a su inconsciente si es que siente interés por los temas espirituales y misteriosos. Para el signo de Cáncer, hoy podrá resolver esos temas tan difíciles e insólitos. Su lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. En el amor, manifieste lo que siente. La honestidad consolidará los vínculos con su pareja y con su familia. En la riqueza, no sea impaciente. Esos trámites vinculados con el exterior podrían tener complicaciones. En el bienestar, aunque se sienta desbordado, el apoyo incondicional de sus amigos hará que recupere el entusiasmo. Para el signo de Leo, en esta jornada su vida social tomará otro rumbo con la presencia de nuevos compromisos y su entusiasmo se potenciará. En el amor, reserve algún lugar para una cena romántica con su pareja. Ambos necesitan renovar la relación. En la riqueza, por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, no se niegue a ese ofrecimiento laboral. En el bienestar, no se niegue a brindar ayuda espiritual a aquella persona que la ha solicitado. Para el signo de Virgo, sea un poco más reservado, más reservada. Aprenda de esta conducta y no se esfuerce en conformar a su entorno que le preocupa su timidez. En el amor, muéstrese más amable con su familia, de lo contrario provocará más tensión. En la riqueza, la luna en oposición hará que se sienta un poco presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. En el bienestar, no deje que el nerviosismo de su entorno lo contagie, de lo contrario alterará su ritmo. Para el signo de Libra, en este día todo parecerá derrumbarse por más que quiera manejar sus compromisos. Igualmente, no es un momento para que se desespere. En el amor, dialogue con su enamorado, será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que dañan su vínculo. En la riqueza, sea más sensato en las cuestiones económicas y financieras. En el bienestar, realice una salida rodeado con las personas que quiere, rompa con la rutina. Para el signo de Escorpión, prepárese ya que recibirá en este día diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales, escúchelas y así podrá mejorar. En el amor, momento óptimo para sincerarse con la persona que ama, no dude en mostrar sus sentimientos. En la riqueza, en caso de que pretenda hacer una operación monetaria, antes realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. En el bienestar, un amigo lo invitará a cenar, acepte la invitación, le hará bien despejarse de la rutina. Para el signo de Sagitario, hoy mismo tome esa determinación sin demorarse. No será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer hoy. En el amor, comprenda que usted no es el único que tiene problemas. Ponga más atención a los reclamos de su pareja. En la riqueza, hoy los negocios no serán su fuerte. Consulte a un experto y pídale un consejo. En el bienestar, esos momentos difíciles han quedado atrás. De rienda suelta a su alegría. Para el signo de Capricornio, probablemente un estado de melancolía lo acompañará durante el día. Evite esfuerzos y tómese tiempo para cumplir con sus obligaciones. En el amor, no sienta que las críticas que le hace su pareja son un agravio personal, sea más tolerante. En la riqueza, hágase cargo de sus obligaciones, será un día donde las responsabilidades laborales lo reclamarán.

la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, ¿sabe quién llegó? ¡Panda! ¡Blanca! Riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki. Afloja la cadera. Cadera. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol, hey, guatanegui con su wow, oh. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y como les dije el día de ayer, hoy no va a haber tema pues de un curso de milagros. No vamos a empezar el nuevo capítulo que hoy nos tocaba, lo vamos a empezar el día de mañana, porque hoy vamos a hablar sobre esta celebración que es el día de Halloween, ¿no? Hay personas que están interesadas, ¿no? Y mucha gente pues no sabe realmente de dónde viene esta celebración. Muchos podemos pensar que nada más es una celebración nueva, que no tiene nada que ver con maldad, con malicia, ni nada de eso, ¿no? Pero la verdad es que pues su historia sí viene de algo un poquito, podría decirse, tétrico, ¿no? Hoy conocemos este día como la noche de Halloween o la noche de brujas, pero esta celebración viene ya de hace aproximadamente 3.000 años atrás y fue celebrada por los celtas, que era un pueblo guerrero que habitaba las zonas de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia y también de Francia. Y precisamente el 31 de octubre los celtas fueron ellos los que celebraban el fin de año con el Samhain, que era una fiesta pagana. Después, con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses que eran católicos, y estoy hablando aproximadamente en el año 1846, llegó la tradición de Halloween al continente americano. Y cuando se habla de Halloween o el Día de Brujas, como lo estaba diciendo, pues todos pensamos en estos fiestas, en los dulces, en los niños, en disfraces, en maquillaje, pero pues la tradición indica que su celebración no siempre fue así de alegre, de festiva, sino que antes había ritos que practicaban durante toda la noche y tenían un carácter purificador y religioso. Por eso es que hay películas que se llaman así como el día de hoy, como Halloween, ¿no? Hay unas que pues sí entran miedo porque te dan más aproximadamente, ¿no?, de lo que pudieron haber hecho. Obviamente pues no estaremos realmente pues certeros con la información, porque fue hace muchísimos años y este tipo de información a veces se esconde, se manipula, se tergiversa. Entonces, el caso es de que, por sí o por no, ¿no? Pues debemos de informarnos también de la información más actual, de lo que dicen, ¿no? Sobre estos días, porque todos conocemos el día de los fieles difuntos, el día de mañana, ¿verdad? Y el día de pasado mañana. Pero, ¿qué pasa con este día de Halloween? Bueno, pues esta fecha también está asociada con los muertos, con las almas en pena, con las brujas y los hechizos. Y estas características pues se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos, que es el día de mañana, que originó la Iglesia Católica y se conmemora el día 1 de noviembre. Como en otros festivales del año, en esta fecha, los muertos volvían a estar entre los vivos y los celtas hacían sacrificios humanos, escuchen muy bien, humanos y también de animales, en honor al dios Samhain, que es el señor de la muerte. Por eso les decía que en algunas películas pues sale esto, ¿no? Que había mujeres que hacían, pues no sé, que la hacían de brujas, ¿no? O sea, gente que tenía tal vez algún poder, como leerte las cartas. Bueno, no es un poder, ¿no? Pero pues algo diferente, vamos a decirle, ¿no? Y entonces esas personas pues también eran sacrificadas, también animales. Y bueno, pues ese día marcó la finalización también del verano y de la cosecha, y el comienzo del oscuro y frío invierno, el momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Y los celtas creían que la frontera que había entre los mundos de los vivos y los muertos se volvía incierta en la noche antes del año nuevo. Y la noche del 31 de octubre celebraban Samhain, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. O sea que hoy, para los celtas, la gente que ya había muerto se podía presentar porque no se sabía, no se tenía noción de quién era vivo y quién era muerto, ¿no? Y para ahuyentar pues a los malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras los sacerdotes realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Después, los romanos conquistaran la mayoría del territorio celta, estoy hablando en el año 43 después de Cristo, se incorporaron dos festividades que fueron de origen romano, además de esta tradición del Samhain. Durante 4 siglos, Feralia fue un festival en el que se rendía culto a los muertos, y Pomona fue el festival de la cosecha, cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos, de las manzanas y de los árboles. Y bueno, durante el 31 de octubre, durante esta ceremonia, los celtas se disfrazaban con pieles de animales que fueron sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que supuestamente pues los visitaban, y así podían poder regresar a la normalidad el día siguiente con las cenizas y los restos de los sacrificios que hacían pues ellos como un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Y bueno, el caso es de que se fue transformando esa tradición, ¿no? Pero aún así con la misma enfoque o con la misma mentalidad de que los espíritus malos venían y tenían que protegerse de una u otra manera. Y bueno, pues también el significado de Halloween, cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron, y fue así como el festival de Samhain se infiltró. Y hacia el siglo VIII, la iglesia cristiana convirtió el día 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos, para rendir homenaje a los santos que no tuvieron un día particular de celebración, o sea que le fueron modificando. Y a lo largo de los años, estas festividades se combinaron y la mayoría llamó a All Hallows, la masa de todos los santos de las personas santas, al Día de Todos los Santos. La noche anterior se conoció como All Hallows Eve, víspera del Día de Todos los Santos, y con el tiempo su nombre se convirtió en Halloween. Por eso de ahí viene la palabra Halloween o Hallows Eve, que es la víspera del Día de Todos los Santos. Y bueno, hay mucha información muy interesante. Había, bueno, para la gente que le gusta todo esto de suspenso, de miedo, de esoterismo, porque también habla de las brujas, habla de las reinas de aquelarre, esos que hacían en la Edad Media, cuando comenzaban la persecución de toda la gente que hacía ritos paganos, por ejemplo, lo que hoy se conoce como esotérico, cuando vas a que te lean las cartas o que te lean la mano, todo esto era antes, pues se consideraban ritos paganos, se consideraban pues brujas, y entonces las perseguían, las quemaban en la hoguera, etcétera, etcétera. Fue algo demasiado fuerte, ¿verdad? Demasiado exagerado, podría decirse, y no sé cuál es la palabra exacta para describir estas atrocidades que hacían. También pues pasó la casa de brujas, como ya les decía, que fue conocida por Salem Italiana en la localidad de Liguria, y pues eso hace más de 4 siglos, donde les decía que fueron quemadas 400 mujeres y ellas fueron acusadas de brujería, y lo que fue otorgado pues a esa zona del norte del país una fama secular de actuaciones fuera de lo normal, bien aprovechada desde el punto de vista turístico. Entonces los expertos de brujería coincidieron en que las mujeres consideradas en la Edad Media como tales no tenían necesariamente sentido negativo con el que han pasado a la posteridad, y que incluso eran conocidas por hacer el bien a quienes la rodeaban. Y bueno, pues también en años oscuros de pestes, hambrunas y guerras, las brujas buenas supuestamente curaban a los enfermos con hierbas, ayudaban a las mujeres a parir y también hacían filtros de amor, todos esos amuletos que hoy todavía venden, pues todo eso hacían, ¿no? Entonces separaban a las brujas buenas de las malas, a las malas pues ya saben, las cazaban, las quemaban. Oh, no, fue algo muy atroz, ¿verdad? Esa es la palabra. Pues también hacían conjuros de amor. La calabaza, ¿no? Mucha gente se ha preguntado, ¿dónde viene esa calabaza? Pues la calabaza lo utilizaban para ahuyentar a los malos espíritus. Entonces, por eso es de que ponían pues la calabaza con figura, con ojos y bocas, para ahuyentar a los malos espíritus como si fuera una lámpara. La costumbre es de hacerle huecos y tallar una calabaza para convertirla en un farol llamado Jack O'Lantern. Tiene su origen en el folclore irlandés en el siglo XVIII. Según se cuenta, Jack era un notorio bebedor, era una persona que jugaba, era una persona que no hacía nada de provecho, ¿no? Que pasaba sus días ahí tirado, relajado, bajo un árbol. Y la leyenda cuenta que en una ocasión a él pues se le apareció el diablo con intenciones de llevárselo al infierno, pues ya saben, ¿no? Y Jack lo desafió, o sea, no se quiso ir, se trepó al roble, y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con el diablo: le permitiría bajar si nunca más volvería a tentarlo con el juego o con la bebida. Y pues la historia dice que cuando Jack murió no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar en el infierno porque había engañado al diablo. Y a fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en una helada obscuridad por la que debería vagar hasta el día del juicio final. Y la brasa estaba colocada dentro de una cubeta que tenía un hueco y le llamaban el nabo, para que pudiera arder como un farol durante mucho tiempo. Y bueno, por los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos, Por ese motivo, pues surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles, introduciendo una brasa o una vela en su interior. Y el farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y de sus hogares. ¿Cómo la ven? De ahí viene la calabacita. Entonces, si ustedes tienen ahí su calabaza y le pusieron lámparas por dentro, pues ya saben, ¿no? Por de dónde viene esta tradición. Viene pues de los irlandeses. Ahora, pues el dulce Halloween, ese que todos, la mayoría, pues conocemos. Esta costumbre de pedir dulces de puerta en puerta, trick or treat, se popularizó en el año 1930, no tiene mucho, ¿no? Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que deriva de una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX llamada souling, una especie de servicio para las almas. Ya ven que todos los que somos mexicanos, el día 12 de noviembre, pues celebramos el Día de los Muertos, el Día de los Fieles Difuntos. Y cuando se celebra este día para todos los difuntos, pues en las tumbas, en los panteones, es muy normal ver comida, ¿no?, arriba de la tumba, sobre todo los alimentos que disfrutaban nuestros seres queridos que ya pasaron a mejor vida, ¿verdad? Entonces, es parecido esta costumbre de pedir dulces también, que supuestamente pues es un servicio para las almas, que las almas recibían pues los dulces. En este caso eran trozos de pan con pasas de uva, y cuanto más pasteles recibieran los mendigos, la gente que no tiene hogar, pues sería mayor el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactarios. Y pues en esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento, y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. Y bueno, así es como esta práctica se difundió en Estados Unidos. Y con un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween, pues empezaron a ser más coordinados, ya saben todo, ¿no? Empezaron a hacer las noches traviesas, la gente empezaba a derribar hasta los cercos de las casas, enjabonaban las ventanas, tapaban las chimeneas, y esos tipos de travesuras pues después se volvieron a algo más fuerte, ¿no? Como dieron actos de crueldad contra personas, contra animales. En este día hay mucha gente que todavía pues no está bien de su cabeza. Me refiero a la gente que se cree superior a otra raza por el color de piel. Ya se pueden imaginar a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pues ese tipo de sectas, porque no se le puede llamar de otra forma, pues que se ponen máscaras blancas en la cara, pues hacían cosas horribles, masacres por personas, y pues las asesinaban en estos días. O sea, por eso sé que pues también uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no todo es felicidad en este día. Hay gente que realmente no está muy bien de su cabecita y empieza a hacer cosas como si estuvieran en la época de los celtas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se confíen de todo. Si tienen a niños, llévenlos a que pidan dulces, pero vayan ustedes con ellos. Yo creo que en este día también se dan muchas situaciones que uno no le gustaría escuchar. Esperemos que todo nada más sea diversión, ¿verdad? Y que los niños pues reciban dulces y que le den su trick or treat, y que se disfracen, que disfruten de este día con sus niños y con todos los dulcecitos que van a obtener en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esta es la celebración. Hay mucha información más, ¿no? Hay juegos de Halloween, hay unos símbolos también para Halloween, como los búhos, los sapos, ya habíamos dicho las calabazas, ¿verdad? Los vampiros, los gatos, las máscaras, las medialunas, las bolas de cristal. Hay muchas cosas que ponen como decoración también. Y bueno, eso es lo que les quería hablar un poquito acerca de esta celebración, acerca de la historia, acerca del origen de Halloween. Pero también hay algo muy importante, ¿no? Que todos me imagino que quieren, y es la información acerca de las películas de Halloween, ¿no? Todos queremos ver una película de suspenso. Hay gente que sí puede ver una película de terror, tal vez en familia pueden ver una película de terror ahí con sus niños, una película que no sea tan, tan fuerte, ¿no? Porque también nosotros los adultos, así como que nos entra el miedito, ¿verdad? Antes yo disfrutaba ver películas de suspenso, de terror. Y ahora ya no. De terror ya como que le doy vuelta a la página. De suspenso todavía sí me gusta. Pero ya cuando sale pues demasiada sangre, eso sí no lo puedo tolerar. Entonces no puedo ver películas así. Sanguinarias, sangrientas, cosas así. No. No disfruto ver esa película. Pero bueno, esa soy yo, ¿verdad? Hay gente que sí está preparado para ver ese tipo de películas. Pues véanlas, véanlas en este día para que les dé más miedito, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las películas de Halloween que te van a ayudar en el día de hoy a ser el anfitrión de tu casa, de tu fiesta, ¿no? Pues hay unas películas para toda la gente que tiene Netflix que van a poder disfrutar en este día de Halloween. Películas, esas películas de terror. Y bueno, una de esas películas es The Void, que fue del año pasado. Y pues es difícil argumentar que hubo una década mejor para el cine de terror que los 80s. The Void es el último de los resurgimientos de esta época dorada de las películas de miedo, inspirándose en personajes como George Carpenter para una historia elegante y también esta grotesca de horror cósmico. La premisa de esta película es simple: un grupo miembros de una secta rodea un hospital rural a altas horas de la noche, y cuando las personas que están dentro aprenden que las paredes no los protegerán, trabajan para mantener su cordura y sobrevivir mientras las criaturas horripilantes comienzan a aparecer en su interior. Y pues esta es una de las películas que mucha gente pues le ha dado buenos reviews. Para la gente que le gusta las películas de terror y que quieren ver el día de hoy, pues ahí está en Netflix. Nada más les voy a dar una lista de Netflix y me imagino que ustedes pueden rentarlas también, ¿no? Pero estas, la mayoría de la gente tiene Netflix, y si no, pues pueden buscarlas ahí en Redbox, o no sé en México donde más puedan rentar películas, pues búsquenla, ¿no? Una es The Void, no viene la traducción en español, pero es V-O-I-D, Void, The Void, ¿ok? Esa es una. La otra es Tucker and Dale versus Evil. Esta película es del 2010. Esta es para las personas que sí toleran la sangre, porque pues sí está un poco fuerte, ¿no? En este caso, la trama gira en torno a un simple malentendido. Una pandilla de universitarios está de escapada de fin de semana y confunde a dos delincuentes sureños, que fueron interpretados por Alan Tudyk y Tyler Lavin, con unos asesinos psicóticos, después de que el dúo salva a una joven que cae al agua y queda inconsciente. Y pues la película ofrece varios clichés que son igualmente divertidos y horribles: la violencia y las acusaciones sólidas, especialmente de Tudyk y Lavin, ofrecen pues un aire único. Pero como les digo, nada más aquí ver las imágenes, el preview, pues sí hay sangre. Entonces yo a esta película pues le pondría un touch. Esta película es del 2010, se llama Tucker and Dale versus Evil. Entonces en español me imagino que sería igual Tucker y Dale en contra el diablo o algo por el estilo. Otra de las películas, Jaws, del año 1975. Esta fue un thriller ganador de un Oscar de Steven Spielberg, y siempre ha mantenido su estatus como una de las mejores películas jamás hechas. Entonces es una excelente movie. J-A-W-S. J-A-W-S. Así se escribe. Y esta fue del año de 1975. Yo no la he visto. Yo creo que la voy a poner en mi lista de hoy. Hay que tenerles palomitas listas, ¿verdad? Y a disfrutar de la noche de terror. Esta se trata, Jaws se desarrolla en la adormecida ciudad isleña de Amity durante un verano ocupado y notablemente caluroso. Les estoy leyendo la descripción, ¿ok? Después de descubrir los restos humanos fruto de un ataque de un tiburón, el alguacil del pueblo, Martin Brody, intenta convencer al alcalde para que se cierren las playas a pesar de la fuerte oposición. Y Brody se une al pescador Quint y a Matt Hooper, un científico del Instituto Oceanográfico, y este trío se embarcará en la búsqueda del tiburón asesino. El acto final de la película culmina en un enfrentamiento mortal. Todavía se emula hoy en día en muchas películas y estableció un nuevo estándar para los efectos especiales en ese momento. Entonces, los que les gustan las películas así como El Tiburón y la, pues esta es una buena película para ustedes, ¿ok? Otra es The Babadook. A causa de la muerte de su esposo, Amelia lucha por criar a su hijo, Samuel, que es propenso a los ataques o a las crisis, y haciendo malabares con su carrera como enfermera y un niño problemático, los problemas de Amelia se intensifican cuando Sam le pide que le lea un libro sobre una criatura llamada Mr. Babadook. Y después de leer este libro a Sam, su comportamiento empeora y Amelia comienza a ver una figura sombría moviéndose alrededor de su casa. El Babadook es una película de terror que se centra en el dolor de Amelia y su relación con su hijo, cuyos estallidos son tan espantosos que se podría sospechar que está poseído. Y bueno, esta es otra de las películas. Y pues no puede faltar, ¿no?, la del sexto sentido. Fue la primera película de terror que yo vi cuando estaba chamaquita, cuando estaba jovencita. Y bueno, esa película, pues ya me imagino que todos saben, ¿no? Veo gente muerta. Se trata de esta película de un niño que ve gente muerta, obviamente, y se asusta. Y pues está, tiene a una persona. Tiene a un psicólogo, que es un psicólogo infantil, Malcolm Crowe, que es Bruce Willis, quien un año después de haber sido, ya les iba a decir de qué se trata. A lo mejor las personas que no han visto Sexto Sentido, véanla, es muy, muy interesante. No importa que sea muy viejita, la verdad que es una película clásica que tal vez hoy la pueda ver yo. De todas estas que le estoy dando, pues es la única que he visto. Entonces podría súper recomendárselas a las personas que no la han visto. Y las que ya la vieron una vez, pues sería bueno volverla a ver. Otra de las películas que también está en Netflix, Honeymoon. Es una forma, una de las formas más efectivas para dar miedo. Y con esta película, pues obviamente te va a dar muchísimo miedo, ¿no? En Honeymoon, el director Leigh Haniak convierte la escapada de unos recién casados en un desfile de pesadillas. La pareja en cuestión, Bea y Paul, han elegido una remota cabaña en el bosque para disfrutar de su luna de miel. Y aunque las vacaciones parecen bastante normales al principio, el dueño del restaurante y su esposa no son amables. Además de que unas luces extrañas aparecen en los bosques por la noche y Bea comienza a comportarse de una forma imprevisible, llevando a Paul a investigar lo que realmente está pasando. Entonces, si ustedes quieren ver esta película, suena de esas que estás demasiado alterado. O sea, no se ve que sea sangrienta, esperemos que no, pero bueno, The Honeymoon, la luna de miel. La otra película que está en Netflix es Hush, del director Mike Flanagan. Es un thriller también sorprendente que añade un toque único a la clásica fórmula slasher o película gore. Aquí es una producción del año pasado. y pues una escritora sorda que vive en una casa en el bosque, la vida tranquila de Maddie se interrumpe una noche cuando un hombre enmascarado mata a su vecino y luego procede a acecharla. Aunque el asesino intenta jugar con ella al principio, Maddie es inteligente e intercambian los papeles jugando al gato y el ratón. Hush es una película simple que se centra más en la tensión que en los giros reales y es una cinta obligada para los fanáticos del terror que se han cansado de los thrillers sin sentido que tratan con demasiado fervor pues ser impactantes. Bueno, esta película también ahí está en Netflix, Hush. H-U-S-H. We Are Still Here. Esta es otra película que se trata de seguir. O sea, ¿cómo? Estoy traduciendo mal. Esta película es una película donde muere un niño. Y este niño, bueno, compran una casa en una remota ciudad de Inglaterra. Y la casa tiene una historia oscura, habiendo sido utilizada antes como una funeraria. Y Anne comienza a sentir una presencia sobrenatural y ella piensa que es el espíritu de Bobby. Así que Anne invita a sus amigos, May y Jacob, a investigar lo que ocurre en esa casa. Y pues además los ciudadanos saben más de lo que dicen. We are still here. Nosotros aún estamos aquí, así podría ser la traducción tal vez. Se basa en una premisa estándar, la ciudad con un secreto oscuro, pero es una historia bien ejecutada que construye lentamente la tensión antes de desencadenar un clímax sangriento. Chale. Yo quería ver, ya me estaba interesando, ¿no? Pues sangrientas no me gusta, entonces, bueno, si a ustedes les gusta... Esta película se basa en las películas de terror de los años 70, pero con varios momentos de miedo y tensión para mantener el interés. Otra película, It Follows. Grandes películas de terror producen una sensación de fatalidad inevitable. It Follows ofrece esa sensación desde el momento que ves a un adolescente huir de alguien invisible. Y bueno... Estas son las películas que hay de terror en Netflix. Obviamente hay muchísimas más, pero son las que pues tienen un poquito mejor de reviews. Mi preferida, Sexto Sentido. Facilita, soy facilita, ¿no? En ese sentido de decir, ok, no me gusta tan sangrienta, no me gusta tan esto, no me gusta tan otro. Me gusta este estilo. También hay una película que a mí me recomendaron. Y ese suspenso, para la gente que no le gusta lo sangriento, es About Ellie. Eso me lo recomendó una amiga, es una película muy buena. Es, creo, de Arabia o de algún país por allá. Y esa la pueden, creo que también está en Netflix, pero en DVD. Entonces las personas que tienen opción de DVD, pues ahí la pueden ver, ¿no? Si no, pues hay que buscarla. No sé si en... No creo que en Redbox esté acá en Estados Unidos. Pero pues tal vez en algunas... En Amazon no sé si esté también. Pero pueden buscarla. Entonces, About Ellie, ¿ok? Entonces, esa es la información que les tenía para el día de hoy. Y ya se nos fue el programa hablándoles de Halloween. Espero que disfruten ustedes este día de miedo. De ñaca, ñaca, ñaca. Y que no... No se vayan a resfriar, ¿no? Abríguense bien, abriguen muy bien a sus niños. Si se van a disfrazar, pues suban fotos y las quieren compartir con nosotros. Envíenoslas a través de la página de Facebook. Nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Envíenosla en un inbox y nosotros las vamos a publicar a través pues de la página para que ustedes la puedan ver, las puedan compartir con sus seres queridos y digan pues que son fans de Sexy Love Radio, ¿ok? Nada más nos dicen su nombre para ponerles ahí y si quieren decirnos de dónde son, de qué país o si no quieren decir el país, no importa, ¿no? Mándenos sus fotitos disfrazados de sus niños, de ustedes y nosotros nos vamos a tomar el tiempo para subirlas a la página de la radio, ¿ok? Y bueno, también recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de la radio www.sexylovradio.com